de soñar y no renunciar a esos sueños. Así es que en esta noche, hermano, yo quisiera hablarte de cuatro cosas, hermano, con las cuales José tuvo que resistir. ¿Sí? Porque dijimos que todo cimiento tenía que ser, ¿qué? Resistente. ¿Te acuerdas? Que todo cimiento tenía que ser resistente, porque si no, no puede cargar lo que esté arriba. Cuatro cosas, hermano, que José tuvo que resistir, hermano, para poderse convertir en el cimiento por el cual Dios libró a Israel y toda la tierra de morir de hambre, hermanos. Amén. Así es que de la historia que ya te sabes, hermano, de ahí vamos a tomar los cuatro puntos y te voy a mencionar el primero. Número uno, José tuvo la capacidad, hermano, de resistir la mediocridad de la gente con la que vivía. ¿Sí? José, hermano, no vivía en un ambiente favorable, por así decirlo, como para ser un soñador. Sus hermanos no eran soñadores. La gente que estaba a su alrededor, hermano, no era gente que pudiéramos pensar, era gente que tenía aspiraciones y ambiciones. La verdad es que no. ¿Sí? José, hermano, vivió en medio de sus hermanos, siendo él uno de los menores. Dice que todos ellos tuvieron terribles fallas, hermano, pero la falla más grande que yo veo es la falta de ambición y la falta de sueños, hermano, que podían tener ellos. José, hermano, era hijo de Jacob, bueno, todos eran hijos de Jacob, pero él era de la esposa que Jacob realmente amaba, ¿sí? Porque no amaba tanto a Lea y a las concubinas, realmente él estaba enamorado, hermano, de Raquel, y por eso trabajó por ella, hermanos, ¿sí? 7 años y después otros 7 años tuvo que trabajar porque le amaba. Y sin duda, hermano, este Jacob o Israel, que después se llamó Israel, tenía, dice la Biblia, de hecho así, que tenía cierta preferencia por José. Pero lo que yo puedo ver, hermano, es que en sus hermanos había envidia, hermanos, hacia la persona de él, a causa de los sueños que él tenía. Sin embargo, José, hermano, fue un hombre desde joven que no se dejó arrastrar por la mediocridad de sus hermanos. La palabra mediocridad, hermano, quiere decir a medias, eso quiere decir. Por eso viene, hermano, la palabra, ¿verdad? De no haga las cosas a medias. Eso es ser mediocre, hermano. Cuando tú haces las cosas a medias, cuando dejas algo a medias, cuando lees la Biblia a medias, cuando lees un libro a medias, ¿cuántos libros se quedan a la mitad? ¿Cuántas cosas se quedan a la mitad? ¿Cuántos proyectos y sueños se quedan a la mitad? Porque eso, hermano, se llama mediocridad. Y si tiene un mal México, hermanos, es que está repleto de gente mediocre, que, y el mediocre tiene una característica, tiende, hermano, a echarle tierra a los que no son mediocres. ¿Te has dado cuenta que en la escuela a quién le hacen burla? ¿Al que estudia o al que es bien relajento? Al que estudia, ese es el nerd, es el matado, ¿verdad? Es el que nadie quiere, ¿sí? Pero uy, el popular es aquel que reprueba, que no entra, que se sale de clases, que se roba el examen. Ese es el popular y esa es la mediocridad en la que vivimos, hermano. El listo es aquel que hace trampa y logra algo. Y en México tenemos la mala costumbre de admirar a la gente, hermano, que haciendo menos logra más, a veces por el camino de la trampa, no por el camino, hermano, de la inteligencia. Sin embargo, José, hermano, dice la Biblia que él no se dejó arrastrar por la mediocridad, hermano, en la que él vivía en medio de sus hermanos, ni por la envidia de ellos. De tal manera que José, hermano, dice la Biblia, era una persona de excelencia, hermano. ¿A cuántos les gusta comprar cosas de calidad? ¿O les gusta comprar cosas chafas? ¿Nunca le ha pasado que se compra algo y no le dura ni una semana y ya se rompió? A veces decimos, por ejemplo, unos zapatos, quizá los de calidad son más caros, pero a la larga no lo son, porque, hermano, duran más, mucho más que unos baratos chafas, y unos zapatos chafas, perdón, bueno, baratos y chafas. Ajá. La excelencia tiene que ver con la calidad, hermano. A mayor excelencia, a mayor calidad. La gente que hace zapatos de calidad es porque los hace ¿con qué? Con excelencia, hermano, ¿sí? Cuando tú te compras algo, buscas calidad en lo que sea, hermano, en lo que tú pienses. Te gusta comprar calidad. Y entonces, ¿por qué no nos gusta la excelencia? A veces hemos malentendido la idea de la excelencia, hermano. Porque pensamos que estamos siendo presuntuosos o presumidos, pero ese no es el punto, hermano. Es que Dios nos hizo, hermano, con la capacidad de hacer cosas de excelencia. Y si la gente que no conoce a Dios tiene la capacidad de hacer cosas de excelencia, ¿cuánto no más los cristianos deberíamos de ser gente de excelencia, hermano? No gente de mediocre. Dios le reclama a la iglesia a la Laodicea y le dice, no eres frío, ni eres caliente, y eres tibio, ¿qué dijo el Señor? Te vomitaré de mi boca. Sí. La mediocridad, hermano, no agrada y no satisface a Dios. Otra definición de mediocridad que leí, hermano, es no hacer las cosas con todo el potencial de capacidad que tenemos, hermano. Eso es mediocridad. Si tú podías hacerlo mejor, pero lo hiciste así como más o menos, eso es mediocridad. Tenías para hacerlo mejor, podías hacerlo mejor. Dios te dotó para hacerlo mejor, pero no lo hicimos, hermano. Por lo tanto, hermano, Dios está buscando gente como José que pueda huir, hermano, de esa mediocridad y ser gente de excelencia. José, hermano, por algo su papá lo tenía como el que vigilaba a sus hermanos. Eso le molestaba a los hermanos, pues decían, ah, ¿por qué pone a José a vigilarnos? Era como el supervisor, haga de cuenta, era el supervisor José. ¿Quién es este para que nos supervise a nosotros? Pero hermano, Dios busca gente de excelencia para poner, dijimos el domingo, decían, como esos cimientos, hermano. Dios va a poner como cimientos a gente, hermano, que ame la excelencia. No el perfeccionismo, no es lo mismo. El perfeccionismo es aquel hermano que quiere que todo sea perfecto, eso es imposible, no se puede. Pero el que ama la excelencia, hermano, trata de hacer lo mejor que puede con lo que tiene, hermano. Porque Dios se merece lo mejor. No dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y por eso lo vendieron, hermano, se lo llevaron a Egipto esclavo. Pero mira algo que tenía José, ni siquiera en Egipto, hermano, perdió su capacidad de amar la excelencia, hermano. Porque era esclavo. Ah, pero era un esclavo excelente, hermano. Fíjate, ¿sí? Y cuando fue preso, no era cualquier preso. Era un preso. Era un preso modelo. Decían, miren, así saben cómo es el preso, ¿verdad? Así quieren un preso modelo, ahí está José. El preso. Y yo creo que si había cuadro de honor en la cárcel ahí, hermano, ahí aparecía José cada mes, hermano. Porque era un preso de excelencia. Así es que lo que seamos, hermano. Y si hay gente que luego yo escucho que dice que yo soy bien burro, pues soy un burro de excelente, hermano. Un burro de excelencia. Lo que seas, hermano, no importa. Pero lo que José me enseña, hermano, y nos enseña, y que es la gente que Dios busca, hermano, es la gente que procura siempre hacer lo mejor, hermano, y ser el mejor. A veces como cristianos hemos tenido una mentalidad, hermano, equivocada, porque pensamos que la humildad está relacionada, hermano, a no conseguir éxitos. Parece que el éxito está peleado con la humildad. Y eso es una mentira, hermano. Es la mentira más grande que puede haber. Porque la humildad no está peleada con el éxito. Y los cristianos deberíamos ser gente, hermano, que aspiráramos al éxito. Yo sé que se ha distorsionado la palabra éxito en lo secular, hermano. Pero no Nehemías dijo en su oración, Señor, concede buen éxito a tu siervo para hacer esto que me he propuesto. ¿Qué quería hacer Nehemías? Reconstruir los muros. ¿Cómo tenían que ser esos muros? Bien hechos, excelentes, hermano. Tenían que ser excelentes, tenían que ser buenos muros. No iban a contratar así a cualquier o no los iban a hacer ahí como ahí caiga, ¿verdad? ¿A quién le gustaría construir su casa así como ahí se va? Yo creo que no, todos, porque ahí vamos a vivir. Queremos que nuestra casa tenga buenos cimientos, buenas paredes, que todo sea bien. A veces me preguntan, por ejemplo, el otro día, ¿y por qué otra vez estás pintando tu casa? Pues porque ahí vivo yo. ¿A quién le debe importar que mi casa esté bien? ¿A mí? ¿Quién vive ahí? Yo, y a mí me gusta ver una casa bonita, hermano. ¿A usted le gusta vivir una casa fea? No, pero entonces ¿por qué a veces nuestra casa está toda patas para arriba, hermano? ¿No hablábamos hace 15 días del orden, que Dios está a favor del orden y no del caos? Por eso, hermano, Dios a veces no nos da cosas grandes, hermano, porque ¿sabe qué? En las chicas no somos fieles, hermano. Joven, muéstrame cómo está tu cuarto, cómo está tu casa, hermano, cómo está tu cocina, hermana, cómo está tu carro, a veces lo traemos todo cochino, el pobre coche. Porque, hermano, tenemos una mentalidad, se oye feo, hermano, pero somos mediocres, porque pensamos a medias nada más. Ah, aquí estoy bien, ¿verdad? Así está bien. Decimos, con que prenda está bien, ¿verdad? Con que funcione está bien, me conformo. Fíjese la palabra que usamos, con eso me conformo. Si José se hubiera conformado, hermano, no hubiera llegado a ser el hombre que llegó a ser, hermano. Todos decimos, ay Señor, bendíceme como a José. Pero nadie está dispuesto a pagar el precio que José pagaba, hermano. Dice ahí en Génesis que Potifar, el hombre que lo compró, no se preocupaba de nada. De nada, hermano, porque todo lo tenía José bajo su control. Y Dios bendecía obviamente a José y a Potifar. Yo no sé si en tu empresa, en tu trabajo, pudieran decirle: no, nosotros le encargamos todo. Todo se lo encargamos ahí, ¿verdad, a Eliel? Porque estamos confiados a que con él, mira, no hay problema de nada. Algún día te lo compartí, hermano. Tuvimos la experiencia ya en Toluca de haber trabajado en una obra ahí de un gimnasio. Nos tocaba ahí cablear. Y unas palabras que me dijo el dueño fue: mira, Eliel, contigo yo te aprecio por algo, dice. Contigo no me tengo que preocupar de nada. Dice, contigo no te ando correteando si me cobras de más, si me cobras de menos, si lo haces bien, si no lo haces bien, si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer a tiempo. Dice, porque yo sé que tú lo vas a hacer bien. Pero con todos los demás tengo que andar viendo si les compré una cosa, que no me pongan otra, que no me estén queriendo subir el precio, que no me estén queriendo llevar al baile, que estén viniendo a trabajar, que si no los estoy viendo no están trabajando. Oye, hermano, es bonito que te digan algo así, ¿no crees? Y esa es la clase de gente, hermano, que Dios busca para hacer cosas grandes. Gente que aspira a más, no a menos. El cristiano tiene que aspirar siempre a más. Si ya tienes, hermano, algo que ya hiciste, aspira a más. Ya eres a lo mejor supervisor, aspira a gerente. Ya eres gerente, hermano, aspira a director. Ya eres director, hermano, aspira a dueño. Bueno, no te van a dejar su empresa, ¿eh? Pero puedes poner la tuya. Pero hay otros que nos conformamos: no, pues ya, yo ya le bajo, ¿verdad? Ahora hago menos. ¿Por qué, hermano? Tenemos que aprender como José, hermano. ¿Qué era el sueño de José? ¿A qué aspiraba él, hermano? Sus sueños hablaban de grandeza. Un día soñó, hermano, que las dos estrellas, el sol y la luna, fíjate nada más, ¿eh? Dos estrellas, el sol y la luna, se inclinaban delante de él, hermano. Dios no tiene problema con eso, hermano. Pero siempre y cuando tú y yo, hermano, de verdad seamos personas de excelencia, hermano. No importa lo que hagamos, no existen tareas, hermano, menos importantes que otras. Hay gente, hermano, que a veces no busca la excelencia, por ejemplo, en la plomería, porque piensan que la plomería es una actividad menor. Y eso es una mentira, hermano. Lo que hagas, lo que hiciéramos, hermano, tenemos que hacerlo con excelencia. El jefe de la cárcel no se tenía que preocupar de nada. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no se preocupaba de nada? Hay un hombre, hermano, que se llamó Miguel Ángel. ¿Has oído hablar de él? Una de sus obras más famosas es el David de Miguel Ángel. Es una escultura. Él es escultor, o fue escultor. Desde niño le gustó, hermano, el ser escultor. También sabía pintar, pero su pasión, hermano, era ser escultor. Y él, hermano, dentro de sus obras más grandes está el David de Miguel Ángel, que no sé si lo trajeron ahora que hubo aquí la... ¿Sí lo trajeron al David de Miguel Ángel? No tuve la oportunidad de irlo a ver, pero quienes ven la obra de David dicen que entienden, hermano, su amor por la excelencia, hermano, para haber hecho algo tan detallado, hermano, como ese David. Bueno, él tiene una anécdota. El Papa, no me acuerdo cuál Papa, hermanos, pero un Papa, lo comisionó para pintar el techo de una capilla del Vaticano, la famosa Capilla Sixtina. Y él no quería, porque él no es pintor, él es escultor. Pero obviamente, hermano, al ser el Papa y al haberlo presionado, pues él aceptó, hermano, un poco de mala gana, pero aceptó. Su tarea era, hermanos, pintar los 12 apóstoles en el techo de la capilla, ¿sí? Esa era su tarea, hermano, poder pintar la escena de los 12 apóstoles y nada más. Sin embargo, dice que este hombre, hermano, se apasionó tanto por su trabajo y se comprometió tanto con lo que él hacía y puso tanta calidad en su trabajo, hermano, que se tardó 4 años en terminar su obra. Y no pintó 12 apóstoles, hermano. Dice que pintó más de 10 escenas bíblicas, hermano, a lo largo de todo el techo. Y más, hermano, de 100 personajes pintados de un tamaño mayor al de usted y yo. De tal manera, hermanos, que dice que después de esos 4 años, hermano, la gente lo veía ya todo hasta avejentado, hermano, por el esfuerzo que puso ahí. Pero dicen que hay una anécdota en esa obra, porque en un espacio, hermano, en un hueco en donde nadie alcanzaba a ver, Él estaba obsesionado en meterse para terminar ahí de pintarle, hermano, el pedazo que iba ahí. Y le decían: pero Miguel Ángel, es que ahí nadie ve. Y su respuesta fue: es que Dios sí ve aquí, y esta capilla es de Dios. Hermano, yo digo, si ese hombre, hermano, tenía esa mentalidad de decir: quizá nadie lo ve, pero Dios lo ve, Él ve lo que aquí no dice bien. ¿Por qué nosotros, hermano, a veces no tenemos ese mismo corazón para hacer las cosas, hermano, como deberíamos de hacerlo? Una de las cosas que he aprendido estos últimos meses, hermano, que he estado yo estudiando y he estado yo, hermano, preguntándole a Dios, es: ¿en qué momento, hermano, nuestro cristianismo dejó de ser relevante para el mundo, hermano? ¿En qué momento el cristianismo, hermano, dejó de hacer relevancia en el mundo, hermano, en el que vivimos? Así es que, y fue en el momento, hermano, en el que nos dejamos llevar así como que, pues hay que Dios me guíe, ahí Dios me irá diciendo, ¿verdad? Y no es que Dios no guíe y que Dios no diga cómo, hermano, pero a veces disfrazamos nuestra mediocridad, hermano, con espiritualidad, ¿sí? Y decimos: hermano, ¿cuál es su plan financiero de este año? No, ay, Dios dirá, Dios proveerá. Ay, Dios, si todos los días alimenta a sus animalitos, pues que no me alimente a mí. Pero usted y yo no tenemos una visión, hermano. No tenemos un proyecto, no tenemos algo, hermano, en lo cual digamos: Señor, esto es lo que yo quiero alcanzar. Este es el sueño que tú pusiste en mí. José tenía un sueño, hermano. Y la iglesia dejó de tener sueños y aspiraciones. Y necesitamos, hermano, tú y yo retomar eso, hermano, para que realmente Dios nos pueda tomar en cuenta para cosas mayores. Amén. ¿Cuál dijimos entonces que era su primer resistencia, hermano, de José? A la mediocridad. Número dos, hermano, su resistencia a la tentación. ¿Sí? Su resistencia a la tentación. La tentación, hermano, todos sabemos que es un ofrecimiento por un placer temporal, pero que a la larga, hermano, es muy costoso. Es como las tarjetas de crédito dicen: disfruta ahora y paga después. Así es el pecado y así es la tentación. La tentación te dice: ten el placer ahorita, después te vendrá el pago de las consecuencias. Y José, hermano, supo resistir la tentación. Estando en casa de Potifar, hermano, dice que la mujer de Potifar lo asediaba. Ese es el problema de los guapos, hermano. De verdad es un problemón, ¿verdad?, que tenemos que vivir a diario los que... Porque las mujeres que no conocen a Dios, hermanos, pues piensan que quieren para todas, y no hay para todas, hermano. No. Ahora, me gusta algo de José, hermano, porque él ni siquiera era casado. O si era casado, dice que después le dieron a su mujer a cenar. No está claro, hermano, en qué momento se la dieron, pero él no menciona a su esposa. Él realmente menciona a Dios en la razón por la cual él no quería pecar. Dijo: ¿cómo voy yo a fallarle a Dios? Y este es un buen tip para los que todavía no se casan. Ajá. Búscate a alguien que le sea fiel a Dios, porque si le es fiel a Dios, te va a ser fiel a ti. Y si tú te buscas a alguien que no le es fiel a Dios, si se lo hace a Dios, ¿tú crees que no te lo va a hacer a ti? Es como yo le decía a los jóvenes ahora que fuimos al campamento. Yo me fijo y les digo: fíjense siempre en algo. Fíjense cómo, por ejemplo, si es un muchacho, fíjense cómo trata a su mamá. Porque lo mismo que sea capaz de hacerle a la mamá, es lo mismo que le va a ser capaz de hacer a la esposa. Si se lo hace a su mamá, pues con mayor razón a la esposa y a los demás. Así es que, hermano, José era un hombre íntegro, porque fue buen hijo. ¿Cuándo le dio quejas a este Jacob? Nunca, ¿verdad? Era un buen hijo. Y también, hermano, era temeroso de Dios, y por eso resistió la tentación. Ese es el secreto, hermano. En realidad, la tentación siempre está fuera de nosotros, y dentro de nosotros está la concupiscencia. El diablo siempre te va a tentar con algo que sabe que batallas. Ahora, la tentación se resiste. La concupiscencia, bueno, ni se resiste, dice la Biblia que se huye. Pero la concupiscencia, hermano, se mata. Eso es morir a uno mismo. Nunca consientas, hermano, tu concupiscencia o tu iniquidad. Esa la tienes que hacer morir. ¿Y cómo se muere, hermano? Teniendo comunión con el Señor. Entre más te acercas a Dios, ese es el secreto, hermano. Entre más cerca estás de Dios, menos ganas te dan de pecar. Aquel que diga, es que yo batallo, en realidad lo que tiene que revisar, hermano, es qué tan cerca está de Dios, cómo está su vida devocional con Dios, su vida de comunión con Dios. Eso es lo que tiene que revisar. En el momento en que tú te alejas del Señor, tu concupiscencia crece, esa que está dentro de ti, y la tentación te hace caer más fácil. Cuando tú estás más cerca de Dios, tu concupiscencia va muriendo, y cuando te arriman la tentación, no tienes problema. José supo, hermano, vencer la tentación y resistió la tentación. Dice la palabra del Señor, hermano, ahí que en el, le voy a decir en qué cita, hermano. No la busque si quiere, nada más se la voy a leer. Primera a los Corintios, hermano. Dice de la siguiente manera. Se me perdió mi cita. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué dice ahí? Bueno, no lo tiene, ¿verdad? Dice soportar. Y Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y es que mire, hermano, la tentación es como, si usted se imaginara una columna, hermano, la tentación va desmoronándola por dentro. Si usted está constantemente cayendo en la tentación, usted no sirve para cimiento, porque aunque usted se ve una columna, hermano, firme, por dentro se está, hermano, pudriendo. La tentación pudre, el pecado pudre, la tentación no, el pecado pudre. Y José, hermano, era íntegro y él pudo resistir la tentación. Amén. Número 3, voy a ir más rápido, si no, no vamos a terminar. Número 3, hermano. José también supo, hermano, resistir las adversidades. Supo resistir las adversidades. Fíjate que hay una historia de una mujer, hermano, que se llama Elliot, se apellida Elliot, Rosy Elliot era su nombre. Ella junto con su esposo eran misioneros y decidieron, hermano, ir a dar su vida para predicarle a los indios del Perú. Se casaron, tuvieron una niña, y cuando la niña tenía 10 meses de edad, hermano, el esposo se enlistó en una expedición para ir a tratar, hermano, de entrar a las regiones a donde nadie había ido, tratar de evangelizar a los indios, hermano, hacer contacto con ellos, conocerlos. Durante algunos meses estuvieron ellos yendo, hermano, y todos los días a una hora se reportaban por radio. En aquel entonces no había toda la tecnología que hoy tenemos, y la única manera de comunicarse era todos los días por radio. Ellos se comunicaban a donde estaban todas las personas del campamento de misioneros y decían: estamos bien, ya logramos contactar a unas personas, nos encontramos una gente en el río, o pudimos estar en contacto como en una comida con ellos, estamos tratando de hacer contacto, parece que nos están recibiendo bien. Y todo iba bien, hermano, aparentemente todo iba bien. Esta pareja, hermano, había decidido casarse, hermano, para servir a Cristo en la obra misionera, y esa era su pasión, y ese era su sueño, y esa era lo que lo sostenía, hermano. Pero un día, hermano, a la hora que tenían que reportarse, no se reportaron. Y pasó al otro día, hermano, y se juntaron a la hora establecida y no se reportaron. 3 días pasaron y ya no se reportaron los misioneros. Se mandó, hermano, un equipo de rescate y de búsqueda, hermano, para encontrarlos. Y efectivamente, hermano, encontraron a los misioneros, hermano, muertos. Los indios del Perú, hermano, los habían asesinado a todos, ¿sí? Y no habían permitido, hermano, y no habían dejado ni siquiera, hermano, los cuerpos completos. Había sido una salvajidad lo que habían hecho, hermano, con los misioneros. Si usted hubiera sido la esposa, hermano, de ese misionero, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Lo más fácil era regresarme a mi tierra, regresarme a mi país, regresarme con mi familia. Pero ¿sabe qué dijo ella? No, porque nosotros le prometimos a Dios que nos entregaríamos a la obra misionera. Dice, y dijimos a Dios que estábamos dispuestos a dar nuestra vida. Así es que esto que está pasando no tiene por qué desalentarme. Y con su niña de 10 meses, hermano, permaneció en el campamento misionero, hermano. Todos le decían que por qué no se regresaba, que por qué no se iba. Y ella no quiso, hermano. Dijo, yo no me voy a ir de aquí hasta que yo vea a esa gente entregarse a los pies de Cristo. Y durante muchos meses más trataron de hacer contacto, hermano, hasta que 2 años después, por fin, hermano, Por fin se pudo tener la primera reunión, hermano, en ese lugar en donde habían asesinado a su esposo. Y esta mujer fue la primera que estaba allí sirviendo, hermano, a las mesas de los que habían asesinado a su esposo. Ella era la primera que estaba, hermano, curando a los que habían sido los asesinos, y pudo conocer, hermano, particularmente a dos de ellos que habían participado en el homicidio, hermanos, verlos entregar sus corazones a Cristo. Y esa mujer, hermano, dijo: esto es lo que nosotros habíamos soñado y lo que nosotros queríamos. Hermano, cuando tú decides servir a Cristo, hermano, y Dios te va a hacer un cimiento, tú tienes que saber resistir las adversidades, por duras que sean. José pasó muchas adversidades, ¿sí o no? Lo vendieron, lo acusaron falsamente, se olvidaron de él en la cárcel, y sin embargo José, hermano, siempre se mantuvo fiel al propósito que Dios tenía para él. Tú y yo, hermanos, tenemos que aprender a estar firmes ante la adversidad. A veces, hermano, a la primera que se nos pone difícil el ministerio, o lo que sea, hermano, vamos a dejar de hablar solo del ministerio. ¿Por qué no hablar de tu trabajo, hermano? ¿Por qué no hablar de tu familia? ¿Por qué no hablar, hermano, de tu ascenso, hermano, de tu empresa, o algo, hermano, que hagamos? Cuando se empieza a poner difícil, siempre lo más fácil es abortar. Y a veces, muy cristianamente, decimos: no, es que seguro ya no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque tenemos la falsa idea, los cristianos, que si fuera de Dios, todas las puertas se nos van a ir abriendo, y tal parece que vamos a ir caminando como en rampa, hermanos, para que usted y yo alcancemos el éxito. Y yo le pregunto: enséñeme uno en la Biblia, hermano, uno solo que haya alcanzado, hermano, el propósito de Dios para su vida sin que haya tenido que pasar por adversidades. Y tantito, hermano, ya pasó algo mal y ya no queremos. Y tantito, hermano, ya se nos puso difícil y ya no continuamos. Abortamos, nos desanimamos. José, hermano, supo mantenerse ante las adversidades. Estaba yo leyendo, hermano, la biografía de Henry Ford, el creador, hermano, de Ford Company, de los autos que usted ha visto, hermano. Y yo estaba leyendo, hermano, que fracasó 3 veces, hermano, en su intento de hacer una empresa de autos. Su mamá murió siendo él muy joven, y él, hermano, trabajaba en una granja. Pero él dijo: yo no me voy a quedar aquí en la granja para siempre. Y en la granja conoció una máquina de vapor y se apasionó, hermano, por los motores. Y entonces soñó y dijo: yo creo que un día puedo hacer un vehículo en donde todos nos podamos transportar, el automóvil. Y lo tacharon de loco. Se fue de la granja, entró, hermano, a trabajar, trabajó de relojero, trabajó de un montón de cosas, hermano, este hombre, hasta que llegó a trabajar con Tomás Alva Edison. Trabajaron juntos, bueno, más bien Ford trabajó para Edison, y él le dio la idea del automóvil y fundó, hermano, su primer compañía, y quebró. La mayoría, hermano, en el momento de haber quebrado hubiera dicho: no, me equivoqué, esto no es lo mío, fracasé. Pero este hombre, hermano, no renunció a sus sueños, sino que continuó, hermano, y volvió a hacer otra empresa, la cual volvió a quebrar, y luego hizo una tercera empresa, hermano, la cual se convirtió en lo que hoy, hermano, conocemos como Ford. Porque, hermano, las adversidades, decía un hombre, son para hacernos más fuertes. Hay gente, pregúntale, hermano, a veces admiramos a las personas que logran cosas. Y yo lo que quisiera despertar en la iglesia, hermano, es ese deseo, hermano, por alcanzar cosas, hermano. Por salir de la mediocridad, hermano, y de dejar de estar poniendo excusas a las adversidades, o a las tentaciones, o al diablo. Es que el diablo me tentó y caí, ¿verdad? Es que el diablo me puso barreras. No, hermano, está bien, el diablo hace su chamba, para eso está. Pero tu deber, hermano, es superar las adversidades, hermano. Cuando tú lees la historia, mira, ahí en Hebreos 11, me gusta mucho, hermano, la narración que hay ahí de los hombres de fe. Porque esos hombres, hermano, son gente que hicieron historia, hermano. Son gente que estuvieron dispuestos, hermano, a no rendirse. Si Jesús hubiera rendido, hermano, antes de ir a la cruz, tú y yo no tendríamos la salvación que hoy tenemos. Dice en Hebreos 11, hermano, dice versículo 32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, escuche bien, vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermano, ellos fueron el cimiento sobre el cual nosotros estamos ahora parados, hermano. Ellos fueron el cimiento, hermano. Si ellos hubieran rajado, tú y yo no estaríamos aquí. Si ellos hubieran corrido, tú y yo no estuviéramos aquí, hermano. Fueron ellos, hermano. Se necesita fe, hermano, para alcanzar sueños. Durante mucho tiempo, hermano, yo le preguntaba al Señor, y ese ha sido un conflicto a veces que he tenido en mi mente, hermano, y a veces por no entender las cosas. Yo me sentía inconscientemente mal, hermano, por tener, vamos a llamarlo así, éxito, hermano, en lo profesional, en lo que hago. Cada vez que yo ascendía, inconscientemente me sentía mal. Y yo decía, es que yo no debería de estar ascendiendo más que mis hermanos. Es que yo no debería tener más. Es que porque yo sí puedo hacer esto. Es que porque yo sí me puedo comprar aquello. Es que porque yo sí puedo alcanzar otras cosas. E inconscientemente, hermano, yo siempre en mi mente fue, si yo me lo propusiera, decía yo, yo sé que lograría hacer crecer esto. Me decían, ¿por qué no haces que crezca? Y yo decía, no. A veces disfrazamos nuestra mediocridad, hermano, de espiritualidad. Y pensamos, no, es que así está bien, ¿verdad? Dice la Biblia que pues no hay que tener así también, no hay que... Y nos empezamos a excusar. Lo cierto, hermano, es que esa es una mentalidad mediocre, hermano. Porque pudiéndolo lograr, no lo logramos, hermano. Porque de repente un día pensé y yo decía, bueno, ¿por qué nos quejamos tanto de la falta de trabajo? ¿Y por qué los cristianos no son gente que produzca trabajo para otros? ¿Por qué le tenemos que pedir trabajo a los no cristianos? O sea, los cristianos estamos orándole a Dios para que un no cristiano nos dé trabajo. ¿No estamos distorsionados, hermano? Resulta que son los no cristianos los que tienen los mejores negocios, hermano. Son los no cristianos los que tienen, hermano, la mejor capacidad para hacer las cosas. Y yo digo, ¿y dónde nos quedamos los cristianos? En el templo orando. Sí, ahí nos quedamos, hermano, orando en el templo. Dios no está peleado, porque un día le hablé de ese dualismo terrible, hermano, que ha causado que los cristianos dejen de aspirar y que pudieran decir, ah, mira, el hermano fulano tiene una de las empresas que da más empleo aquí en México y es cristiano y le da la gloria a Dios, ¿verdad? Y todos sus empleados son cristianos. Nunca se han puesto a pensar así, tener una empresa, hermano, de puros cristianos. No sé si sea bueno o malo, pero yo digo que debe ser bueno. Necesitamos cambiar, hermano, nuestra... José creía en el Dios de Abraham y en el Dios de Isaac, por supuesto, hermano. Pero eso no le impidió, hermano, llegar a ser el principal de Egipto, hermano, solo por debajo del faraón. Aquí hay mucho potencial, hermano. Mucho, mucho potencial. Mucho, hermano, que podríamos hacer, ¿sí? Tenemos, hermano, que impactar a la sociedad como Cristo la impactó, hermano. Jesús trabajó 30 años, hermano. 30 años, o sea, no creas que él se la pasó, hermano, todo el día. No, él trabajó en una carpintería. Y yo no sé qué clase de carpintero crees que fuera el maestro, hermano. ¿Sería bueno, regular o malón? Que Jesús dijera, pues hazla, ay, más o menos, al cabo ni me voy a dedicar a esto, ¿eh? Pues, Al cabo, cuando el Señor me llame a tiempo completo, mira, si se cae la mesa, ni modo, ¿verdad? A mí el Señor me llamó a otra cosa. No, hermano. El Señor, cuando hizo vino del agua, ¿cuál vino hizo? ¿Cuál? Probaron y dijeron, este es el mejor vino. Y una vez yo oí a un hermano que le preguntaba al Señor, ¿por qué lo hiciste tan bueno el vino? Dijo, porque no lo sé hacer de otra manera. Dios sabe hacer lo mejor. Y sus hijos deberíamos de hacer lo mejor. En la iglesia y fuera de la iglesia, hermano. Como padre tendrías que esforzarte por ser el mejor. Como esposo tendrías que esmerarte por ser el mejor. Como mujer, esposa, tendrías que esmerarte por ser la mejor. En la escuela, joven, tendrías que ser el mejor. 10 veces mejor fue hallado Daniel de sobre todos los sabios, hermano, de Babilonia. 10 veces, hermano. Era el mejor. O eran los mejores, hermano. Hijos, y cuando José le interpreta el sueño al faraón y le dice, búscate a alguien que sea entendido para esto y ponlo sobre todo Egipto para que salve del hambre a tu nación. ¿Y qué dijo faraón? ¿Y dónde caramba voy a encontrar a otro, sí, que tenga la inteligencia que tú tienes? Hermano, que así cuando tú llegas a proponerle a tu jefe, jefe, tengo esta idea, ponga a alguien así, va a decir el jefe, ¿y a quién ponemos más si no a ti? ¿Verdad? Pues te ponemos, no que eres el primero que te andan corriendo porque llegas tarde y no cumples y nada más da la chicharra y sales corriendo. Esos no somos, hermano, o esa no era la imagen que Dios quería que fuéramos cuando dijo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Va a haber adversidades? Claro, hermano, un montón. Es que aquí poner una empresa, hermano, es dificilísimo. Pues sí, y todos los que la han puesto han tenido que pasar por ahí. Es que aquí hacer un negocio es muy, pues sí. Es que esto es muy enmatado, pues todo es matado. El problema es que nosotros queremos que el Señor nos bendiga sin matarnos tanto, ¿eh? Pero mira, si ni siquiera Jesús evadió el sacrificio para alcanzar lo que quería, ¿por qué crees tú que vas a evadir el sacrificio, hermano, para alcanzar las bendiciones que Él quiere? Y por último, hermano, ya porque no lo estoy regañando, ¿eh? No me lo estoy predicando. Por último, número 4, fue resistente, hermano, al dolor emocional. ¿Fue resistente aquí, hermano? Al dolor emocional. Mira, hermano, uno no puede ser cimiento de ningún lugar si usted es sentido. Dicen por ahí, ¿verdad? Como ollita de Guadalajara, sentido y mal hecho. Esa gente que se ofende, que se siente, que vive herido, no sirve, hermano. No sirve, hermano, para ser cimiento. José, yo no creo que a usted le hayan hecho más de lo que a José le hicieron. Ninguno de los que estamos aquí, hermano. ¿O alguien de ustedes lo vendió a su hermano? ¿Lo acusaron y lo mandaron a la cárcel? ¿Lo confundieron con el Chapo? No, ¿verdad? Y yo no sé si usted, yo creo que cuando usted leyó la historia de José se fue imaginando todo el dolor que había en el corazón de este hombre, hermano. Pero déjeme decirte algo, su corazón no estaba, aunque había dolor, pero su corazón no estaba enfermo, ¿sí? José nunca se escudó, hermano, en su dolor para tirarse al piso. Mira, José hubiera podido decir, yo me tiro y Señor, ¿por qué me pasa a mí todo esto? ¿Por qué me pasa a mí? Mira lo que me hicieron mis hermanos. Mira cómo me acusaron falsamente. ¿Y dónde estás tú? Y hasta con Dios se resiente. Hay gente que hasta con Dios se resiente. Cualquier otro hermano en el lugar de José se resiente hasta con Dios. Dios, tú dejaste que me vendieran. Dios, tú dejaste que me pasara esto. ¿Por qué me sucedió esto? ¿A poco no? Oiga, hermano, pero a mí me admira el corazón de José, hermano. Porque él tenía un corazón sano. ¿Sabe por qué tenía un corazón sano? Le voy a decir por qué, hermano. Porque todas las personas que no tienen una buena estima y que su orgullo les está estorbando, porque eso es cuestión de orgullo. Aquel que es sentido, hermano, es porque es orgulloso, ¿sí? Nutren su valor y su estima de lo que piensan las personas. Yo hice un experimento este año que pasó, hermano, en mi Facebook. Deshabilité mi fecha de cumpleaños porque te la pone por default. Y entonces yo veía que cada año me decía, hoy es cumpleaños de Eliel, felicítalo. Y mucha gente me felicitaba, mucha. Me escribían. Y este año dije, lo voy a deshabilitar. El que me va a felicitar es porque de veras sabe que hoy es. Porque hoy ya queremos que hasta el Facebook nos lo recuerde, ¿eh? Nosotros ya nos acordamos. Y algo interesante, hermano, en mi muro nadie me felicitó. Porque mi muro no le dijo a nadie. Y entonces yo puedo decir, qué mala onda. Nadie me felicitó este año, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? O imagínense que el domingo ustedes no hubieran organizado nada, hermano. Digo, qué bueno que lo organizaron. Me siento bien que lo organicen. Pero déjeme decirle algo, hermano. Una persona con la madurez suficiente, hermano, es aquella en la que si usted hace algo, hermano, eso no me hace irme para arriba. Y si usted no hace nada, no me hace irme para abajo, ¿eh? Porque yo entiendo que al templo, hermano, venimos a ver a Dios, no al pastor. Que ustedes me manifiesten su amor, lo agradezco, hermano, y lo aprecio de corazón, de verdad. ¿Sí? Pero si el otro año ustedes no hacen nada, hermano, no va a pasar nada, hermano, absolutamente nada. ¿Sí? Yo no voy a decir, ah, pero has de venir a que ore por ti, ahí me la voy a cobrar, vas a ver. Has de querer que te visite, ahí vas a ver. No, hermano, ¿sabe por qué? Por supuesto que lo que usted haga, hermano, y deje de hacer, tiene un impacto en mí, sí, pero yo no dejo que eso, hermano, afecte más de lo que tiene que afectar. Yo soy el que decido si me hago la víctima o no. José decidió no ser la víctima, cuando él pudo haber sido perfectamente, hermano, la víctima. Y sus hermanos sí se hicieron la víctima, eso es lo más tremendo de todos. Ellos dicen, no, este nos va a querer hacer algo. Ellos sí tenían un problema, hermano. ¿Sabes cuál es una buena señal para que sepas si Dios te puede usar como cimiento o no? ¿Vives ofendido? ¿Vives constantemente con ese dolor? No, a mí me hicieron. No, es que mira, José tenía muchos argumentos para decir, mira lo que me hicieron, ¿verdad? Y lo más tremendo, hermano, es que cuando se revela a sus hermanos, es José el que los está consolando. Y les dice estas palabras, no os entristezcáis por haberme vendido. Yo digo, ¿qué clase de hombre, hermano, será José? Porque no se fue. ¿Por qué lloró, hermano? Por supuesto, traía ahí guardado mucho sentimiento y lo sacó. Es bueno llorar. ¿Tienes el permiso de llorar? Claro, hermano. ¿Pero qué hizo José cuando lloró? Sacó a todos. Por favor, llora donde no te veamos. Ya que se grita tan duro que hasta acá te oímos. Bueno, ya, eso le pasó a José. Pero no andaba chillando frente a los demás. Porque hay gente que le gusta ver que chille, ¿eh? Véanme cómo chillo, cómo sufro, pobre de mí. Dice la Biblia que Jesús subió con gozo, hermano, a la cruz. ¿Cómo subió, hermano? Con gozo, no dijo, miren, pobre de mí. Cuando estaban llorando, dijo Jesús, no lloren por mí. ¿Qué les dijo? Lloren por ustedes, ¿eh? No, por mí no lloren. Yo no tengo problema. ¿Sabes que Jesús hizo algo, hermano? Yo te pregunto esto, ¿en qué momento nos perdonó Jesús? ¿Antes de ir a la cruz o después de ir a la cruz? Es que ya nos había perdonado desde antes, hermano. Por eso no tuvo ningún problema en hacerlo. Porque desde antes de agarrar la cruz, Él ya había dicho, yo los perdono. ¿Cuándo había perdonado José a sus hermanos? ¿Antes de encontrárselos o después de encontrárselos? Desde antes, hermano, Él ya los había perdonado. Por eso, hermano, no hubo ningún deseo de venganza. O sea, Él se emocionó de ver a sus hermanos. Miren, los tenía en bandeja de plata para hacerles lo que quisiera, hermano. Pero su corazón estaba sano. Hay que saber resistir eso, hermano, de verdad. Y el único remedio se llama perdón. Y no hay otro, hermano. Perdón. Aprenda dos cosas. Que la gente lo va a herir siempre. Número dos, pero que el único remedio para sanar eso se llama perdonar. Levántese en la mañana, hermano, y desde que se levante en su oración de la mañana, diga, Señor, yo hoy perdono, desde antes, a los que hoy, queriendo sin querer, me vayan a herir. Eso es lo que hizo Jesús, hermano. Ah, no, es que no me ha venido a pedir perdón. Ah, no, es que Él no ha venido aquí a decir, no ha mostrado ningún signo de remordimiento, ¿verdad? De lo que me hizo. Así no funciona, hermano. Porque Jesús dio su vida antes de que usted y yo siquiera le pidiéramos perdón. Él ya había dado su vida por nosotros. Así que la pregunta es, hermano, es que yo he visto ese reloj y veo que no avanza, hermano. Entonces yo me confío a que el tiempo no avanza. Estamos en la relatividad. Okay, 8:30. Te pregunto, hermano, ¿qué tan buen cimiento podría ser, hermano, en los caminos del Señor? ¿Qué tan buen cimiento, hermano, podría ser para resistir la adversidad, para resistir la mediocridad, para resistir la tentación y para resistir el dolor? Porque todo aquel que el Señor pone, hermano, en un lugar como cimiento, va a tener que pasar por esas cuatro cosas, lo quiera o no, nos guste o no. A nadie nos gusta, hermano, a nadie nos gusta. Pero en esta noche, hermano, el Señor el domingo nos hablaba y nos decía que esta era una iglesia de cimientos. Bueno, la gente que estaba aquí era gente que iba a ser cimiento. Y entonces yo tenía que decirte, hermano, lo que representa ser cimiento y si estamos listos o no. Y si no estamos listos, ¿qué te parece si en esta noche decimos, Señor, creo que tengo que trabajar en esta área? Porque si en este momento tú me echaras carga encima, quizá yo no aguantaría, quizá ya no lo soportaría, quizá no va a funcionar. Y yo sé que Dios va a sanar muchas cosas, hermano. Permite que el Señor sane, restaure, hermano, limpie. Si has cedido a la tentación, permite que el Señor te limpie. Si has cedido a la mediocridad, permite que el Señor te exhorte, hermano, en esta hora, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No existen las cosas, hermano, que caigan del cielo. Hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse, hermano. Hay que vencer la mediocridad. Vivimos en una sociedad rodeada de mediocridad, hermano. Si tú has guardado amargura, en esta hora decirle, Señor, yo perdono y perdóname también. Yo quiero estar como José, limpio en mi corazón. Que pueda yo ver que pueda yo ver al que me vendió y lo pueda yo abrazar y decirle, no llores. Eso que hiciste tenía un propósito. Dios me quería hacer más fuerte. No te preocupes. Eso que hiciste, Dios lo usó para bien. Eso fue lo que le dijo José a sus hermanos. No lloren. Ustedes me vendieron pensando hacer un mal, pero estoy tan en las manos de Dios que Dios lo usó para hacer un bien y para hacer todo lo que ustedes están viendo hoy. A lo mejor a ti, quizá, hermano, tu papá te abandonó y va a llegar el día que tú lo puedas ver y decirle, no, quizá no llores. Porque quizá tú pensaste algo que no sé qué pensaste, pero Dios lo usó para bien. Dios tenía un plan. Dios me forjó. Hermano, las adversidades sirven para forjarnos. Los problemas sirven para hacernos más fuertes. ¿Quieres ser cimiento? Iván leyó una porción que decía, esta es la roca probada, aprobada. Tienes que pasar la prueba, hermano. Estable, firme. Pero si a la primera, hermano, que te hacen, te vienes abajo, hermano, entonces no estás listo todavía. Pero en esta noche, hermano, Dios quiere que tú y yo le digamos, Señor, yo quiero estar preparado. Ponte de pie, hermano, y vamos a orar en esta hora. Y vamos a decirle, Señor, yo aquí estoy delante de tu presencia. Yo aquí estoy en esta noche. Y yo quiero, Señor, cumplir el sueño. Dios te dio sueños, hermano. Y Dios como iglesia nos dio un sueño. Y como familia seguramente Dios te ha dado sueños. Y hermano, en tu negocio seguramente Dios te ha dado sueños. O yo no sé si nunca has soñado con darle algo mejor a tu familia. Nunca has soñado, hermano, con crecer, hermano, con superar en el ministerio, en el trabajo, en la casa, como esposo, como esposa, como hijo, hermano, yo no lo sé. Pero en esta noche el Señor quiere, hermano, levantar cimientos de este lugar. Que no importa la adversidad, nos volvemos a levantar. Y si de repente lo perdemos todo, nos volvemos a levantar. Y si de repente, hermano, todos pudieran, como a José, darnos la espalda, a como sus hermanos le dieron la espalda a él, Dios te levantará, hermano. Que tú tienes que amar a Dios más que cualquier otra persona. Y no pierdas de vista el propósito que Dios tiene para tu vida. He ahí la clave, hermano. José siempre supo que su sueño, hermano, venía de Dios y que un día se haría realidad. Y un día José vio cumplido su sueño al ver entrar a esos 11 hermanos y postrarse delante de él. José, hermano, pudo ver cumplido el sueño que tuvo. Porque Dios no miente, hermano, y Dios no se equivoca al darte sueños. Porque Dios no se equivoca, hermano, cuando te escoge. Porque Dios sigue hablando, hermano, a cada uno de nosotros todavía. Porque el Señor no ha cambiado. Porque Él sigue siendo el Dios de José. El mismo Dios que José tuvo, que José, hermano, hermano, experimentó allí en la cárcel, allí como esclavo, allí, hermano, en lo más alto del trono de Egipto. José nunca cambió su corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios había trabajado con él, hermano. Su corazón estaba blindado. Él sabía resistir la tentación. Él sabía, hermano, resistir la adversidad. Él sabía resistir el dolor que otros le causaban. Él sabía resistir, hermano, la mediocridad en la que creció. Oh Señor, en esta noche yo te pido que yo quiero ser como ese hombre llamado José. Pero el ejemplo más grande, hermano, es Cristo Jesús, porque José solamente era un tipo de Cristo, porque un día descendería del cielo otro mayor, hermano, a José, uno que vino, hermano, por un sueño más grande. José, hermano, soñó solamente a nivel, hermano, de la tierra de Egipto y sus alrededores, pero un día Jesús vino con un sueño. Señor, él venía con ese sueño de comprar a todos y de que un día todos se postrarían delante de él. Y vino, hermano, y pudo vencer la tentación. El Señor Jesús fue tentado, pero dice Hebreos que no pecó jamás, hermano, jamás pecó. Y él ahora te da la fuerza para vencer el pecado y la tentación. Jesús sufrió el rechazo y el dolor, hermano, de no ser, hermano, recibido por los que él había venido a salvar. A lo suyo vino, dice Juan, mas los suyos no le recibieron. Y sin embargo, ahí en la cruz, hermano, siendo crucificado por su propio pueblo, él podía decir: Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, yo te doy gracias porque tú pudiste vencer también el rechazo y el dolor, venciste la mediocridad, porque tú pudiste haber ya no hecho nada, porque no tenía ningún caso quizás salvarnos. ¿Qué caso, Señor, tenía venir a morir por alguien como yo? Quizás si lo analizáramos desde otra perspectiva, Señor, no tenía mucho que, no tenías mucho que ganar viniendo, Señor, a ofrecerte por mí. Señor, viniendo a ofrecerte por gente que quizás, Señor, iba a fallar y se iba a equivocar una y otra, pero sabes, hermano, Dios hace las cosas bien, y Él vino y hizo su obra bien, y esas palabras desde la cruz: consumado es, terminé, acabé, no lo dejé a medias. No lo dejé inconcluso. Ese grito de Cristo en la cruz: consumado es. Es un grito de victoria, hermano, porque significa: aún terminé. No soy mediocre. No dejo a medias las cosas. No dejo a la mitad las cosas. Termínalas, hermano. Y cuando termines algo, di como el Señor: consumado es. Cuando termines ese libro, di: Señor, consumado es. Cuando termines de leer la Biblia, di: consumado es. Cuando termines ese ayuno, di: consumado es. Cuando termines, hermano, ese estudio, di: consumado es. Hermano, cuando termines ese proyecto, di: consumado es. Cuando termines esa casa, cuando te compres ese carro, cuando puedas, hermano, tener ese ascenso, di: consumado es. Lo alcancé, lo logré para la gloria tuya, Señor, no para mi gloria, no para mi vanidad, no para mi ego. Lo hago por ti, porque tus hijos tenemos que ser gente de excelencia. Tus hijos tenemos que ser hombres y mujeres de excelencia, Señor. En esta noche aquí estamos. Quizá José no escogió muchas de las cosas que él vivió, hermano. Tú no escogiste muchas cosas por las que has pasado. Hay cosas que no podemos escoger, hermano, y que nos tocan vivir. Hay gente que ha tenido que pasar cosas difíciles como las de José, hermano. Pero ve el ejemplo de José. José no terminó deprimido, no terminó derrotado, no terminó, hermano, fracasado. José terminó como Dios quería que terminara, porque él se mantuvo firme. Señor, gracias por ese amor para con nosotros. Levanta de esta iglesia y de esta generación hombres y mujeres de excelencia, Señor. Levanta hombres y mujeres, jóvenes, señoritas de excelencia, que aspiren a más. Que aspiren, Señor, más de lo que han logrado y de lo que hemos logrado nosotros, Señor. Que aspiren a más. Yo te pido, Señor, por nuestros niños, te pido por mis hijos. Ellos alcancen más de lo que yo he alcanzado, Señor. Que ellos aspiren a más de lo que yo he aspirado. Y nuestros niños, Señor, de esta congregación van a alcanzar más de lo que nosotros alcanzamos. Y yo declaro que nuestros jóvenes van a arrebatar más de lo que nosotros arrebatamos. Y ellos van a impactar más de lo que nosotros impactamos, Señor. ¿Cómo puedo ser luz si nunca alumbré a nadie? ¿Cómo puedo ser luz si nunca impacté a nadie? ¿Cómo puedo decir que fui la luz del mundo si nadie se benefició con mi presencia en este planeta, Señor? Si nunca hice nada por nadie, por decir que no tengo, que no puedo, Señor. No permitas que la incredulidad y el temor, Señor, nos arrebaten el poder ser la luz del mundo, Señor. Aquí estamos en esta noche, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias.